puedes escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo. Bueno, bueno, estamos acá en esta mañana, acá en La Bemba, volvimos otro día más, este día que huele a día sábado a la noche. ¿No sentís un aroma como a sábado a la noche vos? Asado, sin duda. Asado. Sábado. Yo siento gusto a 5 a 0. Olor a 5 a 0, qué grande, sí, boquita. Histórico lo de Boca, pero perdieron la chance de ganar. Lástima que nuestro operador no va a cortar en cualquier momento. Sí, pero... Decía que perdieron la chance de ganar las semifinales de la Copa Sudamericana. Bueno, igual yo no puedo estar hablando mucho de... Porque después del 2 a 0 que nos metió Racing a nosotros, o sea... Qué mal Independiente. Estoy esperando la salida de... Mal. De Almirón, sí, no me gusta Almirón. Yo desde el año pasado que dije que Almirón no me gusta, no tiene estilo para dirigir. No es el Pato Pastoriza que teníamos en la década de los 80, que llegábamos a las finales de la Copa Libertadores, llegábamos a las finales del campeonato, Metropolitano, Nacional. Tiene que volver Brindisi. No, ni tampoco Brindisi. Brindisi ya pasó su... ¿Puntapa? Sí, su etapa ya la pasó. Sí, tiene que ser un jugador que haya salido del club y Milito representaba, pero también esta dirigencia. Milito, esta sí. Dirigencia que tiene Independiente. Tristemente, algunos lo avalan. Yo estuve en un partido con Defensa y Justicia, el último partido que fui, que me dio asco ya ir a Barrio Nuevo. Lo tengo yo. Bueno, Barrio Nuevo. Que me dio asco, la verdad que esas son las palabras. Me dio asco ver cómo el tipo que tuvo problemas con la dirigencia de Cantero estaba manejando la plata de los socios. Y esto lo hago públicamente, o sea, públicamente. O a Moyano dejándole al Bebote manejar la plata de los socios, entregar los carnés, entregar las cuotas al día. La verdad es que fue un verdadero asco. Y yo fui con pibe de hinchada. Así que dije, cuando se vaya Moyano, yo vuelvo a la cancha. Muy ni bueno, siquiera ponemos la camiseta. Bueno, vamos a saludar que tenemos acá un par de invitaditos. Un invitado solo, porque la otra ya es parte del staff. Está Darío. ¿Cómo te va, Darío? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, soy del barrio de San Telmo. Sí. Y hace un mes que estoy internado. La verdad que me está haciendo muy bien. Te sentí bien, joya, buenísimo. Gracias por recibirme. Bienvenido a la radio. Bienvenido. Bienvenido a Para Donde Corres. También le vamos a saludar a la señorita Lucía. ¿Cómo le va, Lucía? Buen día, contenta de estar acá otra vez. Buenísimo. Y tenemos al señor Marcelito. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo acá. Qué lindo. Con este día de lluvia, sí, que llovió para quedarse en casa, escuchar la Bemba. Sí. Me parece muy buen clima este. Sí, yo escucharía la Bemba, pero igual. Pero... La Bemba. Sí, sí. Por eso. Pero... Sí, igual. Y también lo tenemos al señor Maximus. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Máximo, me hace acordar a la película de Gladiador. Gladiador. Sí. Ah, full. Sí. Yo afuera le decía Máximo Surretiega. O sea, el hermano de la reina máxima, hacia el no, rey máximo. No. El rey máximo. No, nada que ver. Pero... Eso estaría bueno, sería el hijo de una reina. Sí, pero bueno. Las Sergio, cosas... Justamente hoy vamos a hablar de alguien. Yo le hago una pregunta. Sí. ¿Qué haría usted si fuera hijo de una reina? ¿Qué haría si fuera hijo de una reina? Sí, ¿qué haría usted? No me vaya a decir de que va a vivir de Carlos. El principito. No, como el príncipe Carlos. No. La verdad que no me gustaría mucho porque es mucho protocolo. Es mucho protocolo. O sea, no podría hacer nada. O sea, no sería Sergio. Si yo fuera hijo de una reina, compraría Independiente y se la regalaría a los socios. Bueno. Pero de verdad, tendría que ser mayor de edad. Manejar la fortuna. No, que me dé unas pares de lucas, compraría Independiente y se la devolvería a los socios. Bueno. Aunque el club de los socios, pero sacaría toda esta manga de delincuentes que están metidas dentro de los clubes. Y te devuelva a Rolfi Montenegro. El Rolfi Montenegro tiene que jugar. Y todo lo pide la gente. Ni hablar. Ayer estaba hablando con un chat Independiente, decía que lo van a dejar, le va hasta cumplir el contrato, pero no lo van a poner, porque Almirón no lo quiere. No, si están desesperados para que él rescinda, pero él no quiere rescindir. Él tiene no quiere rescindir, por eso. Yo lo veo bien, es un trabajador. Lo va a dejar jugar en reserva o lo va a dejar entrenar, pero vamos, no. Vamos a esperar de que se vaya este técnico. Tres fechas le doy yo a este técnico. Al Mirón. Sí, tres fechas. Bueno, vamos con una consignita chiquitita y la vamos a compartir acá en la mesa. A ver. ¿Qué expectativas guardás sobre la TV en el 2015? ¿Qué expectativa? ¿Qué expectativa? Viene con opciones. Así que les pido por favor que se atengan a las opciones. ¿Aprender a resolver un crimen? ¿Aprender a cometer un crimen? ¿Podemos aprender? ¿Aprender a esconder un cadáver en la nieve? ¿O aprender a fabricar nieve? ¿Qué te parece si lo hacemos después de esto que dice Lucía? Sí. A ver, Lucía. Bueno, vamos a dar los contactos para que se puedan comunicar. El mail, habemusradio@gmail.com. Facebook, habemusradio01, el del logo verde de la notita musical. La página, www.labemba.com.ar. En el C-Box nos podés dejar un mensaje. Si necesitas ayuda, te puedes comunicar al teléfono 4305-0091 o 0096. Bueno, ¿con qué seguimos, Sergio? Bueno, está con la consigna. De la nieve, ¿no? La consigna. ¿Aprenderíamos a resolver un crimen viendo la tele? Viendo, por ejemplo, el programa ese que hay en el canal. El canal C5N. 12. En el 12. No, en el 12. El 12 es el 13. El que tiene dos iniciales. ¿Cuál? ¿Qué iniciales? El TN. TN. Dan uno que es un periodista, se llama Canaletti. Canaletti sí. Me suena más a Canaleta. Claro. Bueno, que el señor te hace toda una escenografía que te tira, no sé, la cual la teatro man. Sí, es un showman. Es un showman. Sí, algo de balestilística, ¿no? Hace como científico, como perito. A mí me gusta el periodista de 5N. ¿Cómo se llama el periodista? No, Mauro Zeta, el otro periodista. Ah, sí. Que hace casos policiales muy, muy serio. Muy serio. Muy serio. Y con información concisa porque es un periodista que se mueve y después lleva la información, menés al canal. Después no encuentro otro periodista. Bajando la línea de Mauro Zeta, no encuentro otro periodista que haga policiales. Mauro Zeta me parece un buen periodista. Sí, a mí también. Igual que me gustó también cuando, bueno, Jorge Drech. No, Jorge Drech fue un capo. La obra mayor. Fue un capo. Jorge Drech. Sí, es el único. ¿Quién más? ¿Te acordás vos? ¿Quién más? ¿El Canal 9 cómo era que se llamaba? No, el que se caía al pozo. El que se caía. Agarrame, chango. Claro. José de Ser. Pero era un trucho, este José de Ser era un trucho. Bárbaro. Inventaba cada noticia. Y fue. Es la televisión que vemos hoy. Oye, en lo que está en día. Claro. Lo que está en día hoy. La TV basura. Es por eso basura. Me gusta ver los informes de Bendita TV. Totalmente. Ah, TVR mejor. Y bueno, pero Bendita TV es un poquito más sarcástico. Sí, un poco, sí. Qué lindo Sumo, ¿no? ¿Escuchó un temita de Sumo? Dale, vamos con Sumo. Con Sumo. Sing it! www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. No good, no good, decía la letra de este tema. Decía, se trataba, Luca explicó una vez que este tema se trataba sobre el padre de una novia que él tenía, que decía que él no era un buen muchacho para él, que decía que era no bueno, no que bueno. No good. A mí varias veces me dijeron no good. A mí también, varias veces. Vinieron padres así y me dijeron no good. Me bueno. Bueno, sigamos con las noticias, vamos con el bloque 2 acá en Para Dónde Corres, desde La Bemba, transmitiendo desde el corralón de Floresta. Dice que roban un misil antitanque en La Plata. Dice que Rossi recomendó ver el lado positivo de la desaparición de un misil antitanque del ejército. El que lo robó tiene un solo tiro y en una de esas falla. Tras la desaparición de un misil TOW-2 del Escuadrón de la Caballería Blindado 1 de La Plata, el Ministerio de Defensa informó mediante un comunicado que no va a pasar absolutamente nada y que los argentinos tienen que mantener toda la tranquilidad posible, según el ministro Agustín Rossi. El cohete no anda sin un lanzador específico. Aunque consiga un eyector, solo va a tener un tiro. Fueron algunas de las palabras del ministro. No creo que justo la pegue, según el funcionario. El proyectil, si bien es totalmente letal, resulta inoperable sin su lanzador. Un eyector de esos parecidos a los que se usan para expulsar gustitos, aunque un poco más grande. Lo robaron totalmente al pedo, dijo Rossi. Remató. Ahora que se lo metan en él. Pi. Ya sabemos. Bueno. Seguimos con un poquitito más de noticias. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien sabe sobre este misil? ¿Para qué quieren un misil? ¿Para qué quieren un misil? ¿Para qué quieren un misil, digo yo? ¿Para hacer venderlo en mercado algo libre? Así, ¿mercado negro o hacer parte científica? No sé, vaya a saber. ¿Usted escuchó esa noticia de esa banda que agarraron en la provincia de Buenos Aires con AR-15, con M-16, con Versa 45, chaleco, con chaleco de policía? Sí. ¿Se enteró de ese? Y encima de la forma tonta que perdieron, porque robaron una camioneta y se olvidaron los fierros arriba de la camioneta. ¿La escuchás esa información? Sí. No. Sí, yo la estaba leyendo ayer en el diario que una banda, desbarataron una banda, o sea, porque estuvo también el grupo Halcón, que actuó eficientemente. Y en un robo en una casa, se llevaron al dueño, le secuestraron un montón de bienes y dinero, le robaron la camioneta, hizo una denuncia al 911 y en el 911 hicieron un comando cerrojo para encerrar a este grupo, que algunos se escaparon en pie, que fueron apresados, y de que hoy esas armas, ¿de dónde saldrán? ¿Quién estará detrás de todo esto de las armas, no? Porque son armas de guerra que se usan en las fuerzas especiales de Estados Unidos y también las mafias colombianas, las mafias venezolanas y las mafias mexicanas. Y también lo que se usa en Europa, ¿no?, para hacer golpe de comandos. ¿Sabía usted esa información? No. Sí, sabíamos. Lo que pasa es que venía de México, ¿no? De todo eso, de la presidencia. Vaya a saber que cómo la trae en una avioneta, no sé cómo lo puede traer. Yo le voy a cambiar totalmente de tema. Es un tema que tiene que ver con la parte de atrás del baúl. Que no es un tema muy serio, por supuesto. No es un tema muy serio. Es un tema como al estilo para donde corres. Datos turgentes de un tema muy trastocado. Porque lo que se está hablando en este momento, la problemática de los... digamos, las sentaderas según los más destacados intelectuales del mundo. Dice que en Japón se venera con el mismo entusiasmo a los ancianos y a los culos trajinados que tienen su día nacional el 7 de julio. En Guinea Ecuatorial, los cargos más relevantes de la administración pública quedan en manos de los hombres cuyas esposas tienen los ojetes más grandes. En Tandil hay una secta dedicada a orar a Santa Posadera al pie de la piedra movediza. Eligen ese lugar para mirarles el culo a los turistas cuando suben al monumento. Con cara de culo. En África Meridional, algunas tribus bailan con las nalgas pegadas en grupos de cuatro personas como una forma de saludar la llegada de la única lluvia anual. En Soldati, Buenos Aires, es costumbre de un grupo de taxistas saludarse con una amigable tocada de nalgas. En Xiaonaoyang, provincia de China, las mujeres no pueden mostrarles sino por el frío. ¿A usted cómo le gusta que lo saluden? ¿Me saluden? Sí, ¿cómo le gusta que lo saluden? Como los taxistas. Con un apretón, ¿no? Un apretón. Un apretón de cachete, ¿el izquierdo o el derecho? Suavecito, ¿cómo ¿no? Le salió, le salió, le salió con la manito. ¡Ay! ¡Dios mío! Le iba a decir cuál, pero no importa. Y yo le voy a decir un que leí en el muro, del Facebook de Guillermo Vila, que dice: el calentamiento global nos está dejando sin culos, llueve todos los días y me tengo que conformar con mirar el ojete caído de la patrona. Lamentable. Bueno, yo tengo otro tema por acá. Sí, dígame, por favor. El asesinato de María Marta García Belsunce. Dice que hay prisión domiciliaria para Carrascosa. ¿Pero cuánto le dieron de fianza al muchachito ese? ¿5 pesos? Le fijan 1 millón de pesos en fianza. ¿Un millón de pesos nada más. Un palenque sí, tenía. Un palenque, ya está. De pesos. Pero ya está todo arreglado. Yo hago una pregunta, no, pienso en voz alta. ¿Este muchacho no estaba preso? Estaba, sí, estaba preso. En Mercedes. ¿Y quién le financió 1 millón de pesos? Ah, juntaron con los amigos. ¿Con los amigos? Una chanchita. Tiene 1 millón de amigos. Tiene 1 millón de amigos, pusieron 1 peso cada amigo. Es como Roberto Carlos. No, entonces quiero ser el hijo de la reina. Quiero ser el hijo de la reina. Un mango por amigo, como Roberto Carlos, ¿sabes cómo va? Siga, bueno, por favor. Carrascosa está condenada por el crimen de su esposa. El Tribunal Oral en lo Criminal 6 de San Isidro decidió otorgar la prisión domiciliaria a Carlos Carrascosa, acusado de haber matado a su esposa María Marta García Belsunce. ¿Qué tiene vos, Lucía, ahí? Lucía. Hablando de políticos, yo voy a comentarlo. El intendente, ¿lo vieron al intendente en la foto? Sí, lo vi ayer en 9 diarios. Sí, sí. Con la cajita del tetra. Con la cajita del tetra. Dice, la imagen lo deja muy mal parado. Juan Rosario... ¡Qué cachiva! Juan Rosario Mazzone no estaba con pantalones largos cuando se fotografió con una menor. En su residencia de El Bordo, municipio salteño que dirige. Se sacó la foto donde dirige todo, ¿eh? Del municipio. El jefe comunal solo tenía puesto un slip y portaba un tetrabic, según pudo verse en la foto que publicó que la página web del tributo. Mazzone afronta proceso judicial por corrupción de menores y la legislatura provincial podría aprobar la intervención de la intendencia. Pero esa foto, no estaba en sus cabales. Parece una zunga. Una zunga, es una zunga negra. No estaba en sus cajera. Un tetrabic. Pegó el tetra. Pegó el tetra, sí. Doblado todo, mira la foto. Pero bueno, pero con esto, ¿sabes qué? Pero es el intendente, tiene que estar tomando sí. Eso. Hablando sí. De no, tenía jugo tan. Jugo tan, o coca. Bueno, tengo otra. Chiquitita, cortita, que le va a gustar mucho. Bueno, no sé si sabían. Se la voy a dejar al señor. Que aumentan los parquímetros un 33%. Dale. Ahora costará 4 pesos desde ahora. El ajuste regirá de este mes, con fecha a definir. Ayer se realizó una nueva audiencia pública. Un paso formal para incrementar la tarifa. Este año, además, el estacionamiento medido llegará a más barrios. Está bueno lo de los parquímetros. No sé. No tengo auto. Yo tampoco. No, ni bici. Ni bici tampoco. Bueno, dice. ¿Sube tiene? Sube tampoco. Tengo pase. La bronca de un delincuente que robó 35 veces la misma panadería. La última vez no pude llevarme ni 2 miñones. Desazón y cólera. Esos fueron los sentimientos que invadieron a Bruno Peralta el último martes, cuando ingresó a la panadería el chipacito de Don Cholo, de Merlo, comercio que ya había robado en 34 oportunidades. Entré con el fierro para salvar el día y el gato este me dice que no tiene una moneda. Puto viejo, yo vengo toda la semana, no me puede decir eso. Si uno viene acá es para levantar algo. Quien admite que le cuesta entrar a robar en otro local es porque uno se encariña y se siente respetado. Apenas llegó, levantan las manos. Cholgo Más Antonio, conocido en el barrio como Cholo, explicó que si el delincuente frecuentara menos su panadería, seguro encontraría alguna cosita. Totalmente. Totalmente. Estará cansado este hombre, ¿no? Recontra. No, se habrá quedado sin miñoncito y capaz que tenía, no le gustaba la flauta. Claro, vamos a escuchar un poquito de Sumo. Hoy es el día de Sumo. FM 91.3, Radio La Bemba. Me quedo acá. Bueno, llegamos ya al tercer bloque. Ya llegamos al tercer bloque. Estamos en el aire acá en Paradón de Torres. Y vamos a escuchar, vamos a ver lo que preparó el señor Maximus, el gladiador Gladiator, sobre Luca George Prodan. Sí, hoy presentamos al señor querido Lucas Prodan. Empiezo ahora. Luca George Prodan nació en Roma el 17 de mayo de 1953. Hijo de Mario Prodan, procedente de italiana, rumana y austríaca, y Cecilia Pulop, oriunda de China e hija de escoceses, que residía en Shanghái y Pekín antes de la Segunda Guerra Mundial. Luca fue el tercero de cuatro hermanos. Micaela y Claudia eran los mayores, y Andrea es el menor de todos. Tanto Micaela como Andrea están relacionados con el mundo del cine, aunque Andrea tiene también una trayectoria musical inusual. Solista del coro más famoso de Inglaterra de su primera juventud y músico creativo de la madurez. En Escocia, Luca concurrió a Gosthorn, el mismo colegio que asistía el príncipe Carlos de Inglaterra, faltándole un año a finalizar sus estudios en 1970. Los abandona y se escapa de dicho instituto, ese momento rondeada por los 17 años de edad. Al tiempo de su familia requirió una búsqueda a la Interpol. Luca recorrió Europa solitariamente hasta regresar a Roma, donde fue hallado por su madre en el mismo momento que había sido detenido por la policía. El hermano Andrea Prodan vino para acá, estuvo tocando algunos temas de Sumo. Sí, en su momento. Escribió un libro también sobre Luca. Viviendo en Londres, Luca se inició el consumo de la heroína, que lo llevó a estar internado en un periodo que estaba grave y con pocas perspectivas de sobrevivir. Cuenta Luca en varios reportajes que viajó a la Argentina siguiendo la imagen bucólica que lo había atrapado. Recibió una carta de un amigo argentino de origen escocés, Steven McCarran, que compartió años escolares en Escocia y convivió luego en Londres, en la que había una foto de la familia McCarran en las sierras cordobesas. Esto, qué importante es, ¿no? Que tener la adicción a la heroína y después contactarse con un amigo que era Timmy McKay, que bueno, fue un ser importante. Bueno, marcó mucho el rock acá, marcó época. Después Prodan trabó una amistad con el cuñado McKay, Germán Nafuncio, un vecino de este, Alejandro Sokol. Juntos comenzaron a hacer temas, serían los primeros de la banda que llamaría Sumo. Temas como Night Die y Red Case, entre otros. Lucas y Sokol bajo la función guitarra, y Stephen Nuttall, que era una amiga inglesa, a la que había en la batería del primer concierto de Sumo en la discoteca El Palomar, a oeste de Gran Buenos Aires. Me dijeron que esa baterista que trajo él de allá de Inglaterra era terrible, tocaba todo. Sí, era muy muy impresionante. Y bueno, y Sumo brindaba espectáculo muy adrenalínico con temas cantados en inglés. Tuvieron serios problemas en la época de la guerra de Malvinas, en los cuales relacionar el inglés no eran bienvenidos. Eso provocó el retorno Nuttall a su país natal, pedido por sus padres. A todo esto, Sumo estableció una base en el Hurlingham, en Gran Buenos Aires, en la casa de la madre de Timmy. La segunda formación de Sumo fue Prodan en voz, Tafuncio en guitarra, Sokol en batería y Diego Arnedo, un vecino, en bajo. Más tarde se unió Roberto Pettinato como saxofonista, hasta ese entonces un periodista de la mística revista El Expreso Imaginario. En 1984, Socol deja la banda y sumaron Alberto Superman Troilo, de batería, y Ricardo Mollo, amigo de Arnedo, en guitarra. La formación definitiva fue la segunda de estos dos, más por Prodan, Da Fucho, Arnedo y Pettinato, que perduró hasta la disolución del grupo. Sumo acompañó verdadera revolución cultural. Después de esto, Luca participó en cerca de escena musical alternativa inglesa de la década del 70. Se dice que venía vínculos varios con protagonistas a la que fue la escena musical británica de esos años, como McCormack McCarran, John Lennon de Sid Vicious de los Sex Pistols, Ian Curtis de Joy Division, Ian Dury de Druids, perdón mi inglés que no pronuncio bien, Stephen Nuttall de Marcus Noise y después de la primera baterista de Sumo, y Tony Manface de New Music. Existe el rumor de que una parte de los coros de la canción de New Music y Living Die Narrative de 1980 son de Luca y que fueron novios de Julian Manface, hermana del cantante. Tenía una extraña combinación de Headman. Vagabundo, era profundamente educado y erudito, con una enorme sensibilidad de la música, de la historia del arte y la literatura, pero al mismo tiempo desafiaba esa legitimidad de una sensibilidad de los personajes del lenguaje de la calle, los excéntricos y la música legítima de la sensibilidad de los personajes. Perdón, me perdí. Los excéntricos, música del folk. También fue reconocido por componer canciones monárquicas de solo un acorde. El rock debe ser simple. Bueno, ¿qué te parece, Máximo, si vamos a un tema de Sumo? Sí. ¿Y después seguimos con una segunda parte? Sí, cómo no. Vamos a un tema de Sumo. ¿Cómo no? Hello, Frank. How you doing? Are you alright? Tough, even though you know that life is really rough, and your mama comes and hits you with a plastic telephone, and she's gonna tell you that you're not even home, and she has called you on that telephone. Oh, she has called you on that telephone. Your mom said you weren't home, she called you on the telephone. Your mom told you you weren't home. Oh, mama, why didn't you? What did you do? She thinks I'm with her. I'm gonna get blue. I'm gonna cut my throat. I'm gonna smash my head. I'm gonna jump into the bath. I'm gonna lie in bed. Well, anyway, that never happened. Because one day, religion came to stay. Oh, yeah, religion came to stay. Oh, yeah, bad vibes, they've all gone away. Oh, yeah, religion home to stay. All right, what you dear Rastafari, religion, you know? I tell you, God is there in the heaven and he looks after you. And that's what they say. Well, I'm telling you from the son of the United States of America that God and Christ are in your body and they're living for you. Dominus vobiscum et spiritu tuum. All right, let's pray. Let us pray. Oh, po, po, po. Let us pray. Let us pray. Pray, pray, pray, baby, pray, pray for us. Oh, Jesus Christ, won't you pray for us? Oh, won't you pray for us? I think we're there. Oh no, maybe not, doesn't matter, keep on. Well, you know, these songs get kind of long. especially when they call me on the telephone recently. Well, I've been thinking about things, but FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Bueno, volvimos a este cuarto bloque que vamos a terminar con el informe que trajo nuestro amigo y compañero Máximo. Pero antes, Lucía tiene unos saludos. Sí, Patricio, te voy a mandar los saludos que dejaron en la página de la radio, el www.labemba.com.ar, que nos dejaron los saludos en el Cibo, de Dani, Laura de San Justo y Ailem. No hicieron Dani referencia es este... a la cocina. Desaparecido Dani, ¿no? Parece que es el desaparecido Dani que va a aparecer la semana que viene. Tiene que venir, che. Laurita y Ailén, un beso. Un beso. Bueno, gracias por los saludos, ¿eh? No, pero también favor. Tiene que participar de la consigna, digo yo. Claro, también tiene que decir la consigna. Ya la dijimos y... Tenemos la línea de oyentes que es 5031-4713, interno 640 y el Skype FM La Bemba. Vamos con Máximo, entonces. Bueno... acá habla sobre la muerte de Lucas Prodan, que fue su último recital. El último recital fue en el Estadio Club Atlético Los Andes, el 20 de diciembre de 1987. Según el cantante de las bandas de Los Violadores, Lucas estaba muy flaco y pálido. Sus ex compañeros recordaron más tarde que esa noche, momento antes de interpretar una poderosa versión Fuck You, Lucas dijo: ahí va la última. Y así fue. Dos días después, el martes 22 de diciembre de 1987, lo encontraron muerto en la habitación de la casa ubicada en la calle Alsina 451 en el barrio de San Telmo, que compartía con el músico Marcelo Arbizer, que había sufrido un paro cardíaco debido a una grave hemorragia interna causada por una cirrosis hepática. La muerte de Lucas se produjo en la década más fatídica del rock argentino, ya que unos años antes había fallecido Alejandro Di Micheli, de 20 de mayo de 1983, de Pastoral. Luego Miguel Abuelo, del 26 de marzo de 1988, y Federico Moura, del 21 de diciembre de 1988, líderes de Los Abuelos de la Nada y Virus, respectivamente. Años después, la figura de Lucas se erigió uno de los más grandes mitos de la música argentina y es venerado de muchos jóvenes de la actualidad. Sumo fue una banda que decoró la década de 1980 con originalidad, carisma, presencia y mucha potencia, ¿no? Qué importante fue esto, lo de Sumo, ¿no? Que después se dividió dos bandas, que fue Divididos y Las Pelotas, ¿no? Y bueno, después que Pettinato se radicó en España, que formó Pachuco Cadáver. Esto, la verdad que para mí, manda más tarde que se originó, que acá dice, ¿no? El grupo argentino Dividido, formado por ex compañero Ricardo Moyo y Diego Arnedo, le dedicó al tema Luca, su disco Gol de Mujer. El cantante Vicentico le dedicó el sencillo Luca en el álbum Solo Momento en el 2010. El grupo chileno Fun Las Tetas le dedicó la canción Sale Luca en su debut Mamá Fuck You 1995. Y el año 2007 se estrena Luca, el documental dirigido por Rodrigo Espina. Que eso está para verlo, ¿no? Y el cantante Andrés Ciro Martínez le dedicó el tema Malambo de Luca en su primer CD solista de Los Persas, lanzado en el año 2010. ¿No? Qué importante es esto, ¿no? Qué lindo, ¿no? Que lo reconozcan sus propios compañeros y... Yo fui a varios recitales de Divididos y la verdad me impactó la gente, ¿no? Porque si bien fueron a ver Arnedo, Moyo y en ese tiempo estaba tocando Gil Solá, el público en sí era el público de Sumo. Una canción típica de cancha que decía teque teque toca toca, esta hinchada está re loca, somos todos divididos las pelotas, o sea que como haciendo que no había división, o sea no había ni Dividido ni Las Pelotas, era todo el público todo de Sumo. Yo tuve la suerte de ver a Sumo. Yo lo vi. No, yo era muy chico. Yo era muy chico. Yo lo fui a ver en el Teatro Astro cuando presentó Divididos por la Felicidad. Qué buen disco es. Fue un buen disco ese. No me olvido nunca más. Para mí es algo que me quedó en la memoria. Bueno, vamos a un tema de Sumo para finalizar este informe. Finalizamos este informe y después bueno seguimos en otro bloque con Chimento, deporte, con lo que nos queda. Vamos, Sergio. Con risas, con diversión y con alegría y con la alegría que nos caracteriza. Vamos con un temita de Sumo. Luca Vive. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Bueno, volvimos al cuarto bloque, ya estamos cerquita del final, pero tenemos más información siempre en Para Dónde Corres, acá en La Bemba, en el Corralón de Floresta. También tenemos cartelera de cine, Sergio. Cartelera de cine. Tenemos... Hoy día de estrenos. A ver, día de estrenos. Tenemos también noticias sobre rock and roll. Hay muchas bandas para ir a ver. Vamos a un chimento. Un chimento, dígame un chimento. Me muerde la lengua por esto. Hubo Finia después del... Me parece que uno de los dos a usted le gusta. No, es extravagante, es extravagante, papá. A usted le gusta la rubia esa. La... Que está ahí en la foto. Bueno, si me dan plata, yo lo pago. No, Yamila no escucha. No, que no escuche Yamila. Menos Miri. Arde extravanza, todo es mafia. Dice Flavio Mendoza y Ariel Daewan. Explotaron luego de los Estrella de Mar, donde los acusaron de vulnerar derechos laborales. Luego el coreógrafo le apuntó a Rial y Rial le responde, ¿no? Si aparece mi mujer, Mariana, en la tapa de Gente, te arañé todo. La revista, además de arañarte, es porque vende. Vos solito no le interesás a nadie. Obvio que no es una gran estrella, como tampoco lo sos vos. Anda. ¿Quién le ganó? Mariana. Ahora es Mariana. Ahora Mariana, la niña Trolli. Me acuerdo cuando le decía la niña Trolli. Ahora es Mariana. Ahora es Mariana. No, déjate de joder. Bueno, Flavio Mendoza, sí. Pará que quiero dejar en claro esto. Diga. Mi compañía le da trabajo a 350 personas. Se defendió Mendoza. Así que, bueno, son 350 personas, ¿sabes qué? La verdad que sí, hay que pagar, plata, ¿eh? Sí. Acá Darío tiene una información, Sergio. Dígame, por favor. Aplicación. Es posible que diseñen una app para medir el tamaño de los ceros. Una aplicación, sí, una aplicación nueva que se puede bajar al teléfono. Ara Feyan, un ingeniero de la NASA, supervisó un sistema que a través de, de una serie de fotos permite indicarle a una mujer cuál es la medida de sus senos. Nathan es un ingeniero en robótica del Centro de Investigación AMES de la NASA y fue quien trajo junto a la compañía de lencería de mujer el Ziploc. En el desarrollo del app, según la información de Mayagre. Muy bien, qué bueno, ¿no? ¿Cómo se mide eso? Claro, sí. Va. Vos tenés una aplicación. ¿Cómo es? Escuchá, vos tenés una aplicación. Sí. Entonces vos tenés, por ejemplo, seno pequeño. Sí. No te recomendaría que tuvieras seno, ¿no? Pero tenés senos pequeños. Claro, esto entonces es una aplicación de que te lo agranda, vendés al volumen. ¿Viste? Mira lo que estamos hablando. No, lo peor fue, me crecen de vez en cuando. Se desarrolla. Sí, no se ría que me inyecto yo. Me inyecto silicona de avión. Y después te vas acá. Y después me sale para Constitución ahí. Y claro, como en el pelo largo que tengo, ¿sabes qué? El levante que tengo. Bueno, yo ya tengo una que dice Bonanza. Pescadores indican que tras la caída de aviones en mares de Asia, los tiburones están cada vez mejor alimentados. Pescadores que realizan sus tareas en los mares de Asia aseguran que las reiteradas caídas de aviones en esas aguas han causado una súbita prosperidad en la fauna acuática. Los trabajadores del mar han advertido acerca del notable sobrepeso de los tiburones que circulan por esa zona, así como también el de los peces que suelen recolectar. Un lenguado promedio puede pesar 35 kilos y una merluza sacamos 28 kilos de filet, dijo un pescador experimentado. Científicos malayos advirtieron además un cambio de conducta de los peces de la zona. Cada vez que pasa un avión, babean como el perro de Pablo. ¿A quién le...? A Flavio Mendoza le dicen tiburón blanco, ¿no? Tiburón blanco. Sí, porque de vez en cuando se come un hombre. Y tengo otra. Porque es medio... Ahora ya se normalizó esto, pero se estaba hablando sobre un instrumento de uso femenino. Acá tenemos una señorita presente. Que vamos a hablar de ciertas cosas, decía Lucas. Un instrumento de uso femenino que se introduce, que tiene un hilito. Tampón. Sí. ¿Había, se acuerda que los primeros...? Hay gente que se lo pisa. ¿Se acuerda que estaba el problema de los tampones acá? Que bueno, había tampones. Sí, había escasez. ¿Usted sufrió la escasez de tampón? No. Yo tengo eso. Usted iba al supermercado diario. No se avergüence. Estamos preguntando porque estamos haciendo una encuesta. Estamos encuestando acá. ¿Usted sabe cuál es el de la elefanta? No, porque nunca usé el tampón. Una oveja. Bueno, dice... ¿Apareció el tampón entonces? No. Una revolucionaria técnica promete devolver a los especialistas en la elaboración de prótesis capilares la prosperidad que fueron perdiendo con la muerte de los tangueros más ilustres. Se trata del entretejido pubiano, un recurso que podía reemplazar a los tampones que tanto escasean. A través de una sencilla operación, según señalan los expertos, los vellos pubianos que previamente deben dejarse crecer se anudan entre sí para generar un tejido cilíndrico que, introducido en la cavidad vaginal, es capaz de mantener el flujo menstrual igual que cualquier tampón. Cumplida su función, puede lavarse cuidadosamente y tras el periodo, despeinando el mechón, simplemente se desarma la prótesis, una solución económica a un problema acuciante. Perdón, ¿puedo hacer una introducción a ese comentario? Wow, ¿qué pasó? Es una tipo, nota. Claro, tipo así, tendría que la mujer hacerse unas mechas tipo parecida a los dreadlocks, esos los dreadlocks, sí, unas claro, rastitas. Es un asco, déjense de hinchar. Y después yo tenía una novia que se hacía trencitas. Se hacía trencita una novia. Sí, genijada. Sí, es más, se me echaba, se teñía las trencitas, todo. Estaba re cheto. Claro. Bueno, vamos con Lucía, que tiene cartelera. Bueno, sí, te voy a dar los estrenos de cine. La primera, con Johnny Depp en El Bosque, que es un musical. Alto actor, Johnny Depp. Alto actor. Una bruja conspira para enseñarle a los personajes de famosos cuentos infantiles una importante lección. Tenemos a Bob Esponja 2, con la voz de Antonio Banderas, que es de animación. ¿A mí me cargan como Esponja? Porque viste que tiene a su amigo Patricio. A su amigo Patricio. Dice, ¿vos sos Patricio de Bob Esponja? Dice, y bueno, yo soy el hijo de Patricio Rey. O será porque te tomas todo. No, sí, tomo Coca-Cola porque no. Después tenemos con Felicity Jones La teoría del todo, que es de drama. Después tenemos con de ciencia ficción El destino de Júpiter. Y por último, de drama también, El enigma. Yo quiero comentar algo. Yo el domingo pasado, como todos los domingos, estuve en el cine y vi dos películas argentinas en el cine que está ahí en la Plaza de los Congresos. Muy buena. Cine Dumont. Sí, bajo sospecha, no, sin sospecha, y vi El hijo buscado. Dos películas para recomendar, porque son argentinas, son muy buenos actores de niña. ¿Cómo se llama? Sin sospecha es una trama, ¿no?, que se trata, se traslada al 2002, la época del corralito, de cuando iban a desaparecer los dinero, cuando las empresas andaban por quiebra, indemnizaban a los empleados. Muy buena película, tiene una muy buena trama. Y ahí uno se va a dar cuenta que no tiene que confiar en las mujeres. Se la recomiendo la película. Y El hijo buscado también se trata de una pareja, ¿no?, donde no pueden tener hijos, donde el cajoneo judicial que le impide, ¿no?, para adoptar, para que ellos puedan criar una criatura. Van a comprar un vientre al Paraguay. Y entonces la trama, ¿no?, del tráfico de mujeres, habla mucho de las mafias que se mueven, la mafia de los hospitales, cómo trabajan. La verdad que son dos películas para recomendar. No voy a contar todo cómo es la trama, así el oyente la puede ir a ver. Bueno, vamos a ir a escuchar un temito más y nos vamos al último bloquecito de deportes. Vamos. Bueno, que pidieras que la tierra se mueva hasta que choque China con África. Te voy a preguntar, si yo fuera tu esclavo te pediría más. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si fuera tu esclavo te pediría más. Nada te ata a leer la novedad. Nadie te pisa, nadie te pica, ni te van a chupar. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. We'll be right back. 91.3 La Bemba. Una radio con memoria. Qué lindo tema ese, ¿cuánto hace que no lo escuchaba? Sí, estuvo muy bueno hoy escuchar Sumo. La verdad de que lindo el informe. Ya Máximo preparará un informe para la semana que viene. Gracias. Que va a salir ahí al tuntum. Sí. O sea, lo vamos a revelar el día jueves que viene. Ya creo que va a estar Dani para el jueves que viene. Sí. Vamos a hacer. Vamos a hacer un poquito de deportes, así un repaso rapidito. Bueno, tenemos el juvenil mundialista. El seleccionado de Humbertito volvió a su par guaraní 3-0 con dos goles de Giovanni Simeone, que ya es el goleador con 9 tantos. ¿Sabía, Sergio? Pasó a los argentinos Cabenagui, también ex River, y Juan Schneider, que jugaba en Ferro en ese tiempo en el juvenil de Merlo. Cabenagui con 8 y Schneider con 7. Un muy buen jugador que la verdad que tuvo un paso sin gloria, sin pena, sin gloria por los seleccionados juveniles. Y el otro tanto de Leonardo Arlón, y alcanzó el objetivo mundialista, y ahora espera el sábado a la selección charrúa para alcanzar dos objetivos más: salir campeón del sudamericano y llegar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. También cabe destacar la información de Huracán, porque después de 41 años pudo volvió a una Copa Libertadores y lo hizo con altura, ganando 4-0 en Lima. Mirá, vos. Con goles de Juan Chope Ávila, Romero Gamarra, un juvenil de las inferiores que le dejó el Piti Martínez el lugar y que se ganó la número 10, y dos goles del Pato Toranzo, y espera la revancha el martes que viene en el Adolfo Ducó. Los millonarios de Boca, ¿sabes cuánto gastó Boca para incorporar el equipo? Que 6 jugadores. Gastó 5.530.000 pesos. No, dólares. Sí, dólares. Más o menos tengo un repaso. Gastó 250.000 por Alexis Rolón. 2.280.000 por Gino Peruzzi. 200.000 por Pablo Pérez y 100.000 por Fabián Monzón. Y después Guillermo Sara y Marco Tagliuteri los trajo sin cargo, o sea, con cero peso. Igual todavía no debutaron eso, no jugaron todavía. Sí, jugó Pablo Pérez, sí, jugó Pablo, jugó Monzón, jugaron el 5-0 que le hicieron arriba. Ese que vio, ese pavón también. Sí. Y después, bueno, la nota de color, que en internacionales, ayer jugó el Napoli y el Inter, que el Napoli lo venció con 1-0. Con un gol de Pipita Higuaín. Qué grande Pipita. A los 93 minutos, ya ha terminado el partido. Ya pasaron 90 minutos, 3 minutos adicional. Hizo el gol. Y Mauro Icardi, que fue el protagonista que tuvo con Daniel Osvaldo en una discusión por Morfón. Después tiró las camisetas y se la devolvieron y puteó a la hinchada. Ayer le dijo: pedimos respeto para los que alientan al club. Este muchacho que no tiene código, porque para mí no tiene código, meterse con la mujer de un amigo es un muchacho sin código. Dejale un mensaje a los tifosi. Los tifosi están tifusados, están que explotan. Y el Tano sabe cómo se pone. Después, tenemos un 9 que la rompe. Que es el Pipita Higuaín, que está haciendo goles casi todos los partidos. Ojalá que cuando venga la selección a participar en las eliminatorias pueda hacer algo. Eso es lo que tengo de deporte hoy. Bueno, llegamos hasta el final de este programa del día jueves 5 de enero del año 2015. Le damos gracias a Leo por operar. ¿Está en enero usted? Le damos gracias. En enero, diciembre. Saludos para Alicia. Y le damos un a la Amelisa también. Marcelo, nos vemos el jueves. Nos vemos. Darío, nos vemos el jueves. Lucía, Marcelo, Máximo, nos veremos en el próximo programa de Para Donde Corres. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan.